Se utilizan centros pequeños, unidades de convivencia y los hogares funcionales, entre 8 y 10 plazas. Algunas comunidades autónomas tienen establecidos programas de conflicto social y trastornos de conducta para aquellos menores que han presentado especiales problemas de adaptación a centros. Asimismo, se cuentan con centros de día que llevan a cabo tareas de orientación y formación profesional.